Bueno, nosotros somos un proyecto de continuidad y el año pasado estaba checando que para el taller que nosotros vimos se anotaron 75 personas, pero las que entraron en primer taller, en primera sesión, fueron 33 participantes. Entonces, si yo aplico la fórmula que usted nos mandó, pues me da un 44% de eficiencia de la gente que se anotó. Bueno, más bien, de la gente que entró al taller, ¿no? Con respecto a los que se anotaron inicialmente. Pero también aquí no sé si se puede, bueno, yo lo apliqué. Otro indicador, de acuerdo a estas 33 personas que se anotaron y que estuvieron en el taller, ¿cuántas terminaron? De promedio, como lo decía la compañera Sandra, ¿no? 27 de esas 33 personas fueron las que terminaron el taller. Entonces volví a aplicar la fórmula y de esas 30 personas que iniciaron el taller, perdón, 33 personas que iniciaron el taller, 30 fueron las que concluyeron. Entonces tengo un 90% de permanencia con Así respecto es. a esas 30 personas que se anotaron, ¿no? O sea, 3 se quedaron en el camino y 27 fueron las que terminaron mi taller. Entonces ya me da ese indicador, ¿no? Que es un indicador como de asistencia. Y el otro, bueno, este 90% lo estoy considerando como un indicador de, ¿cómo se le puede decir? Como de permanencia. Exactamente. Puedes utilizar dos tipos de indicadores, ambos cuantitativos, y ya la explicación la das en las observaciones y la puedes complementar con videos donde hagas entrevistas o encuestas. Ok, perfecto. Pues sí, ya me queda. Ahora, en este segundo año, dimos dos talleres. Uno que fue pues igual, de introducción, y para los que terminaron el año pasado el proyecto se les dio uno de continuidad. De esos 33 participantes, volvimos a lo mismo, ¿no? 27, perdón, de esos 30 participantes, 27 fueron los que siguieron en el taller y lo concluyeron completamente. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿podría integrar los participantes del primer taller y del segundo taller para hacer un solo indicador o lo tendría que fraccionar en diferentes indicadores por taller? Sí, tienes que hacerlo por taller. Ah, ok, perfecto. Perfecto, maestra. Ahora, otra pregunta. Dentro de mis objetivos específicos, nosotros establecimos que los participantes puedan identificar la importancia, en este caso, de la medicina tradicional, y también que los participantes conceptualicen estos términos de la medicina tradicional, fomentar el uso de la herbolaria, ¿no? Y las técnicas de curación. Aquí nosotros hemos estado dejando como tareas, ¿no? Tareas que se han venido dando en los temas y se ha recopilado todas esas tareas de cada uno de los participantes. ¿Pudiera yo aplicar un indicador en base a las tareas entregadas o a esas serían cuantitativas, quiero pensar? No, porque puedes hacer el número de tareas totales entregadas con más bien, el número de tareas totales esperadas, que son las que tú programaste, digamos, tú programaste 10 tareas, contra el número de tareas entregadas. Es decir, tú planeaste 10, pero solo entregaron 8, por ejemplo. Y esa se puede poner cuantitativa. Cuantitativa. Y ya lo cualitativo sería justamente el reconocimiento de la importancia que tiene el conocimiento de los conceptos de la herbolaria. Entonces ahí puedes hacer una encuesta, decir, ¿por qué crees que es importante la herbolaria en la vida cotidiana? ¿Cómo te ha ayudado a mejorar tu salud el uso de la herbolaria? ¿No? ¿Cuánto has ahorrado, por ejemplo, ¿no? ¿O has ahorrado de algún modo o te has beneficiado del uso de la herbolaria? Esas preguntas, ¿no? Que ahí puedes poner de mucho, poco, nada. Es decir, esas son cualitativas porque complementan la entrega de tareas. Ok, ya aplicando el esquema de este autor que comentó, ¿ah? Exactamente.